que ya se fue. No quiero estar deprimido, quiero ya volver a enamorarme. Quiero tratar de volver a enamorarme. Sueño que algún día podré olvidarte. Quiero tratar de volver a enamorarme. Mendoza. ¡Ay, ay, ay, va! ¡Más! Hoy me puse a llorar y no sé por qué. ¿Será porque vi una pareja besándose? Yo sé que a tu lado aprendí a querer. Y ahora quiero demostrarlo. Sé con quién. Ya no quiero estar triste por un amor que todo me ha enseñado pero me dejó. Nunca supe el motivo porque ya se fue.